Nosotros podemos obtener el conocimiento directo de la realidad una que representa Brahman. Brahman manifestado. Todo cuanto es manifestado es todo cuanto el ser humano puede adquirir. Porque el ser humano es una de las facetas que surgen de esta manifestación. H.P. Blavatsky, ella escribió en su día, Brahman, para Brahman, está exento de todo atributo y esencialmente no tiene relación alguna con el ser manifestado. Porque el ser manifestado, diríamos que es la dualidad que se manifiesta por el poder intrínseco de lo que es para Brahman. Y al mismo tiempo, porque es inimaginable y porque también es inexpresable. Este ser divino, Madame Blavatsky también le puso un nombre. El nombre que ella le puso es la Seidad. La Seidad, más bien que el ser. La Seidad es un nombre que Madame Blavatsky encajó y está más allá de todo pensamiento y especulación. Esta es la razón por la que tampoco podemos llegar a concebir en nosotros mismos que hacemos parte de esa Seidad. Cada uno de nosotros es un punto de contacto donde la Seidad está presente. La evolución del universo finito dentro de la infinitud de lo que es para Brahman ha sido un antiguo, diría, misterio filosófico. Si la realidad última se nos dice no tiene forma, ¿cómo puede dar lugar a las formas si no tiene ni espacio ni tiempo? ¿Cómo puede entonces engendrar el espacio y el tiempo? Claro, son preguntas que en el primer momento no tiene contestación si de alguna manera no profundizamos en el tema que estamos tocando. Al parecer se nos dice lo infinito es aquello que por definición incluye la posibilidad de lo finito. Lo infinito incluye la posibilidad de lo finito. Si lo infinito no pudiera manifestar lo finito, no sería ni infinito ni omnipresente. Ahora bien, ese infinito coeterno y uno con Parabrahman es aquello que es conocido por todos vosotros que se le llama la sustancia raíz, o bien también Mula Prakriti, o la materia raíz del espacio. Tiene distintas nomenclaturas para significar exactamente el velo de Parabrahman. El velo de Parabrahman es esta sustancia cósmica que es llamada Mula Prakriti o también la materia virgen del espacio. Son distintos nombres que significan exactamente una sola y única cosa. Y lo que significa es que es precisamente el velo de Parabrahman. ¿Qué quiere decir el velo de Parabrahman? Que toda la manifestación que podáis llegar a imaginar dentro de nuestro propio universo, todo esto es recogido por la vida misma cuando entra la noche de los tiempos y entra en lo que se llama Parabrahman. Pero como que es la materia, es lo último que entra, y ese aspecto de Mula Prakriti que a su manifestación, al diferenciarse, se transforma en Prakriti y materia, esto queda, digamos, como en la superficie de Parabrahman, como el velo del mismo. Pero ¿qué es lo que ha entrado? Todo el aspecto material, que la materia ha vuelto a ser sustancia primordial y esa sustancia cósmica queda en su interior encerrada virginalmente toda la potencia del próximo Manvantara. Porque lo que se va a manifestar es esta sustancia cósmica que se convertirá en formas materiales en el próximo Manvantara. Es lo que subyace más allá de la materia. Es lo que está siempre presente, pero en un estado virginal. Por un proceso que va más allá de la comprensión, de nuestra mentalidad limitada, porque así es y hay que decirlo, nuestra mentalidad está limitada, Mula Prakriti se diferencia y se transforma en Prakriti o substancia. Y eso ocurre en el proceso de la diferenciación. Desde el aspecto cósmico, Mula Prakriti no deja de ser espíritu. La ideación cósmica y Mula Prakriti o sustancia cósmica en estos planos antes de que exista la diferenciación es espíritu, el espíritu de la materia. ¿Se entiende, no? ¿O creéis vosotros que la materia no tiene espíritu? Observar la materia en el mundo manifestado tal y como la vemos ahora exactamente manifestada. ¿Creéis que la materia no tiene espíritu? ¿Qué es espíritu? Vida. ¿Vosotros no veis que la naturaleza y todas sus formas tienen vida? Esa vida que tiene y que podéis observar, que es la que empuja a las formas a crecer, hay un aliado entre los dos, entre espíritu y materia, una energía que es realmente extraordinaria, que es el aspecto trino de lo que representa el crecimiento y la evolución, que es esa palabra que todos habéis oído en alguna ocasión, que se llama Fohat. El intermedio de entre espíritu y materia siempre está entre medio de estas dos cosas, de estos dos aspectos, porque empuja a la vida a poderse manifestar a través de esta sustancia cósmica conocida por Mula Prakriti o la materia raíz del espacio, y también se le dice la materia virgen. Materia virgen porque es espíritu y no ha sido fecundada por el tercer aspecto del logos. ¿Sí? El tercer aspecto del logos es el creador, y el creador es precisamente a través de Fohat que imprime su energía del espíritu o ideación cósmica a las formas, a los átomos de las mismas, para poderlos reactivar, despertar, activarlos. Y entonces estos átomos que no tenían vida reciben la vida de Dios a través de Fohat. Por lo tanto, esta triada realmente extraordinaria que existe ya en los planos internos, en cuanto se manifiesta, está creando una polaridad de formas para que la vida se manifieste a través de ellas. Ya sabéis, y esto lo he dicho infinidad de veces, cuando decimos que en realidad el ser humano es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida que es espíritu, para su desenvolvimiento y esplendor. Por lo tanto, démonos cuenta que es importante, porque estos tres aspectos divinos de los que estamos hablando en los planos cósmicos también están en el microcosmos, es decir, en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros hay la materia Mula Prakriti ya diferenciada en Prakriti y diferenciada ya en materia, porque existen varias diferenciaciones hasta llegar al plano más denso, que es el de la materia. Pero materia es precisamente hija de Prakriti y Prakriti es hija de Mula Prakriti. Todo es lo mismo. Y entonces el aspecto vida que imprime la ideación cósmica a esas formas siempre van canalizadas e imprimidas por Fohat. A Fohat también se le da un nombre que es excelente, hermoso, porque en realidad se le dice que es la luz de Dios. Es aquello que da luz a todas las formas. En un principio, hace muchísimos años, cuando yo estudiaba todos estos aspectos cosmológicos de la cosmogonía, entonces yo me decía, pero entonces, ¿qué es Fohat? Fohat, entonces me dije a mí mismo, porque no encontraba explicación, no encontraba explicación porque no había buceado lo suficiente dentro de las enseñanzas ocultas de lo que es la teosofía. Yo me decía, esto es como la pluma de Dios. Yo no sabía que la traducción exacta de Fohat es la luz de Dios. Pero yo me dije, esto es la pluma de Dios, porque son los poderes de la radiación cósmica que se imprimen en la naturaleza. Es como figurada como la pluma de Dios dirigida por una voluntad extraordinaria que imprimía sus leyes en la madre naturaleza. Y en realidad es esto, imprime la energía en la madre naturaleza, que es la que de alguna manera confiere las formas de vida en las que se manifiesta el poder de Dios. Prakriti, ya diferenciado, se va diferenciando en el sentido que cada vez es más denso, desciende cada vez más hacia la materia. Prakriti diferenciado consiste en siete elementos, uno de los cuales se nos dice que es la energía electromagnética, parte de la física que estudia los fenómenos eléctricos y magnéticos. Desde luego, es también de un poder extraordinario en los planos superiores y también en los planos de la manifestación. Podríamos decir que incluso los aspectos fenoménicos de la naturaleza a través de los rayos y las tormentas que existen, ahí también está fogado. Esto lleva al universo a un estado de manifestación activo que también se le llama manvántara, la manifestación. Todo este proceso lleva a que se manifieste la energía a través del manvántara, un proceso inverso de repliegue, lleva al universo una vez más a un estado de absorción en Mula Prakriti. Es el sentido inverso de lo que es el manvántara, lleva precisamente todos los elementos manifestados en el universo a un repliegue de absorción en lo que se llama Mula Prakriti. Mula Prakriti se lleva toda la vida manifestada y fenoménica, porque pertenece precisamente a este aspecto que llamamos el velo de Dios. No es Dios, es el velo de Dios, pero no obstante es una sustancia que también podemos decirle la materia espiritual. La materia tiene espíritu. Ese estado de reposo, de repliegue, de Mula Prakriti en el seno de Parabrahman, es un estado de reposo que también tiene un nombre que se le llama Pralaya. La teosofía enseña que estos procesos se alternan eternamente a través de una duración que no tiene fin, una duración sin fin. Esta alternancia cíclica se ha llamado la inspiración y la expiración del gran aliento. La inspiración y la expiración del gran aliento. Durante el pralaya cósmico, el recogimiento, como el universo está reducido a su última simplicidad, porque se está recogiendo, todo reposa en silencioso descanso y a su vez todo cuanto era diverso se ha convertido en uno. Todo lo que era separado se ha unido. ¿Se ha unido en qué? En la sustancia cósmica que representa Mula Prakriti. Al alborear el manvántara cósmico, Mula Prakriti se diferencia y toda su simplicidad primordial, que representa como una simplicidad primordial, se vuelve cada vez más compleja formando todas las formas de sustancias visibles y también invisibles. No solamente visibles, sino también invisibles del universo. La materia, según enseña la ciencia, y que también lo enseña la teosofía, existe en muchos estados. La materia existe en muchos estados. Parece como si hubiera una jerarquía definida de partículas y subpartículas a medida que la materia se va diferenciando en formas cada vez más densas. No sutiles, sino cada vez más densas. Esta es una antigua enseñanza del ocultismo. La vida, al irse diferenciando cada vez más, entra en los grandes planos de la naturaleza en su descenso hacia lo más grosero y lo más denso. Porque toda la vida que se manifiesta a través de Mula Prakriti con sus formas y la vida divina de la ideación cósmica espiritual que entra en contacto también con la materia, gracias a esa conexión que existe con Fuad, también se experimenta. Y estos dos aspectos que acabo de explicar también están en el ser humano. El ser humano ha descendido a la materia. La forma más perfecta del ser humano está en el mundo de la materia. Pero también hay un polo de la vida espiritual, divina y del Espíritu de Dios que está también en nuestro interior. Entonces, en la forma humana existen dos aspectos divinos que en un principio son espíritu, pero que en la manifestación, espíritu y materia. O sea que si vosotros reflexionáis sobre este contenido de enseñanzas, llegaréis a la deducción que el ser humano tiene en su interior el espíritu de Dios y que la parte más grosera de su naturaleza es la materia, su cuerpo físico, en el que también de alguna manera sigue el proceso energético de Fojar, que empuja a la materia a la reconciliación de su propia esencia con el espíritu, hasta el punto que el individuo tiene que llegar a purificar totalmente su naturaleza humana para que sirva de conductor de lo que es el espíritu en el mundo de las formas. Para Brahman es, a la vez, se nos dice, trascendente e inmanente. Su aspecto inmanente, dando alma y vida a Mula Prakriti. Para Brahman da alma y vida a Mula Prakriti y también, muy importante que ya lo he dicho, a sus diferenciaciones, cuya primera diferenciación es llamado el Logos. El verbo hecho palabra. Logos es una expresión griega que sirve al mismo tiempo palabra, razón y orden. Como palabra hablada es precisamente la expresión del pensamiento. Y así el Logos también es la expresión del pensamiento absoluto incondicionado que es para Brahman. O sea, cuando uno se da cuenta, y no es que lo entienda perfectamente, pero que ves que la luz está ahí y que tú poco a poco vas entendiendo, entonces dices, aunque al final de todo es para Brahman, y aunque sé que no llegaré nunca a estar en para Brahman en cuanto a conciencia separada, porque en cuanto yo me introduzca dentro, toda la naturaleza, toda la materia, todo Prakriti y todo Mula Prakriti se habrán convertido en uno. Pero no os asustéis, porque no perderéis en ninguna de estas formas vuestra propia individualidad. Cuando decimos muchísimas veces que la individualidad es lo que no se pierde, no se pierde porque sois el mensaje divino de Dios. Somos el mensaje divino de Dios canalizado en el mundo de las formas gracias a este proceso de Mula Prakriti, porque sin Mula Prakriti no estaríamos aquí. Y si estamos aquí, porque la materia espiritual de Mula Prakriti tiene sus diferenciaciones, como hemos ido diciendo, de plano en plano, hasta alcanzar lo más denso. Y no solamente alcanzar lo más denso, sino también entrar en los reinos inferiores del mundo físico, como puede ser el mineral, el vegetal, el animal, y finalmente desemboca la vida en el reino humano. Y ahora la vida del reino humano está en nosotros. Y ahora nos somos dirigidos por entes espirituales que ayudan el descenso hacia la materia, hacia los infiernos en los que se encuentra la humanidad en estos momentos. Porque en estos momentos la humanidad nos encontramos todos en los infiernos. Hemos descendido a los infiernos. Ya lo dijo Jesús, antes de entrar en los cielos tenéis que descender a los infiernos. Ya estamos en los infiernos. Pero también hay que decir una cosa que es muy importante. Estamos saliendo de los infiernos. Porque estamos en la mitad de la evolución de nuestra propia cadena terrestre. Por lo tanto, estamos en la cuarta ronda. Y en esa cuarta ronda hemos pasado la mitad de la misma. Por lo tanto, queridos hermanos, hemos empezado el inicio de la ascensión hacia los planos superiores. No en el descenso, sino hemos empezado el inicio de la ascensión hacia los mundos superiores. No de nuestros cuerpos, sino de la conciencia que se ha abierto a través de la experiencia que hemos adquirido a través de esos cuerpos, de nuestros vehículos. Porque en realidad lo único que asciende a la conciencia real es hacia la vida real es la conciencia. Ni el cuerpo físico, ni el cuerpo astral, ni el cuerpo mental, ni el cuerpo causal. Estos son vehículos de conciencia. Vehículos de conciencia. Ya lo estamos diciendo. Porque es la conciencia la que asciende. Y esa conciencia ha pasado por esos vehículos en su descenso. Y ahora no podemos hacer otra cosa que empezar a transformar nuestra naturaleza humana en divina. Porque estamos iniciando el ascenso hacia la fuente de la realidad una a la cual todos pertenecemos. Esto es muy importante siempre de tenerlo en cuenta. Suba Rao era uno de los grandes teósofos de aquella época que colaboró muchísimo con Madame Blavatsky, pero llegó un momento que no se pusieron de acuerdo. Pero Suba Rao, que era un sabio, añade que en su más interna naturaleza no es incognoscible como para Brahman, sino que es un objeto del más elevado conocimiento que el hombre es capaz de adquirir. No es distinto en sustancia y en esencia de para Brahman, no es distinto en absoluto, porque todos hacemos parte de ello. Por lo tanto, no podemos ser distintos. Cuando estamos todos recogidos, todo es uno. No hay dos. Solamente existe el uno sin segundo. Por eso se le llama el uno sin segundo, porque no hay dos. Y sin embargo, y al mismo tiempo, es diferente a él. Porque tiene una entidad diferenciada. Porque tiene una existencia diferenciada. Porque tiene una individualidad diferenciada. Esto es lo único que lo hace distinto o diferente a Parabrahman. Porque en la manifestación externa, nuestros vehículos que ahora están en vigor van a desaparecer, y que desaparecen con toda seguridad hacia los planos de su propia esencia de vida, como puede ser física, etérica o astral. También no hay que olvidar que no existe solamente nuestro propio logos de nuestra cadena terrestre, porque podríamos pensar que solamente existe el logos de nuestra propia cadena terrestre, pero la realidad es que contiene para Brahman innumerables logos, no solamente un solo y único logos, sino innumerables logos. No sé si hago un dibujo. ¿Sí? Un dibujo. Bueno, que ya lo he hecho en alguna otra ocasión, pero para que lo tengáis presente. Digamos todo esto que veis aquí es negro, aunque es blanco, pero todo esto es negro. ¿Por qué? Porque en un principio solo eran las tinieblas, solamente existía la oscuridad. Por lo tanto, imaginemos que todo esto es negro y que en esa circunferencia que Dios delimita su campo de evolución, Dios delimita su campo de evolución, esto que veis aquí blanco, eso es Mula Prakriti. Solo hay, existe Mula Prakriti en la primera manifestación. Y en un momento determinado viene lo que se llama la primera diferenciación, que es lo que hemos explicado, a través de un punto. Esta es la primera diferenciación, porque aquí separa la sustancia cósmica Mula Prakriti, exhala de sí misma, de sí mismo, lo que se llama espíritu, y el espíritu lo que hace es alargar su trazo hacia la extremidad de lo que es la circunferencia. Y entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Que la circunferencia se ha dividido en dos aspectos, ¿no? En estos dos aspectos diríamos, eso sería ideación cósmica, o también, para aclararlo mejor, Brahman manifestado. Brahman que se manifiesta. Y esto que es sustancia cósmica, llamámosle Mula Prakriti. Pero para hacerlo más corto, digamos que esto es espíritu y esto es materia. Así se nos queda más en la cabeza, ¿no? Entonces, lo que antes era materia cósmica, ahora nos encontramos en el, en la primera emergencia que surge de la propia materia espiritual, surge Brahman. Y entonces Brahman se nos dice que es hijo de la sustancia, por lo tanto es hijo de la madre. ¿Qué es la sustancia de donde surgen todas las vidas? La madre. En todas las cosmogonías podéis encontrar que siempre lo primero que surge en la manifestación es la madre. Pero es entonces lo que es el padre, lo que es Brahman, que es el padre de la manifestación mamantárica en la que nos encontramos, resulta que el padre es hijo de la madre. Es un poco complicado. El padre es hijo de la madre, como todos nosotros somos hijos de la madre. Pero al mismo tiempo, el padre hijo de la madre se transforma en el padre de la naturaleza. Por lo tanto, es nuestro padre. Porque los seres humanos tenemos en nosotros el aspecto espíritu y el aspecto materia. Cada uno de nosotros somos hijo del Logos. Y el Logos tiene su manifestación dual. Su manifestación dual, como lo podéis ver aquí. Primer aspecto, segundo aspecto. Aunque habría que decir que sería primer aspecto, segundo aspecto. ¿Y qué es el que ha puesto en movimiento todo este proceso? ¿Quién ha separado ese punto de lo que era la sustancia? El invisible Fogar. El gran poder de la vida, aquello que imprime nuestra existencia y nuestra energía, que es lo que nos está empujando la vida hacia la divinidad, hacia la fuente de donde todos salimos, de donde todos hemos emanado, Fohat. Ese gran trabajo, de ese, esta gran existencia, o este aspecto de la vida una, se manifiesta a través de la manifestación. Aunque estos son aspectos de los mundos espirituales, también hay que reconocer que en los mundos espirituales existe una dualidad cósmica, ¿no? Es importante. ¿Y por qué existe una dualidad cósmica? Porque Brahman se manifiesta. ¿Quién crea el proceso de la manifestación? ¿Quién imprime el poder de la manifestación? Siempre es Brahman. Brahman, que está, es No sé de qué forma, pero voy a decirlo de una manera. No sé de qué forma, porque este sería entrar en los secretos más ocultos de la naturaleza, que el ser humano no tiene entrada. Pero algunas cosas he pillado. Y lo que he pillado os lo cuento, de alguna manera, en que espíritu y materia, en sus dos aspectos divinos, están también en la manifestación, a través de las formas mayábicas, a través de aspectos fenoménicos llamados maya. Exactamente igual que en el ser humano. El ser humano, si queréis encontrar lo genuino en sí mismo, el ser humano es un aspecto fenoménico de la vida. Un aspecto fenoménico porque hoy está aquí y mañana no está. Todos los aspectos fenoménicos de la existencia tienen un principio y tienen un fin. No somos como para Brahman. Para Brahman es el inmanifestado, no se manifiesta. Lo que se manifiesta es Brahman a través del velo de Mula Prakriti y también con la colaboración de la energía de Fohar. Son tres aspectos muy importantes que uno tiene que ir averiguando, no en un solo libro. Estoy dando explicaciones que no están en la doctrina secreta, que están en otros libros que han podido bucear en un contenido de la doctrina secreta y la han podido aclarar de alguna forma para que el ser humano dé luz a su pensamiento y entienda y comprenda hacia dónde conduce la visión clara del ocultismo. Cada logos... quería dibujar lo de los logos, sí, es verdad. Bueno, independientemente de esto... Arriba. Independientemente de esto, que esto es lo que yo ya os he explicado... Digamos, esto ahora es el logos cósmico, porque es el primer logos. Entonces diríamos, esto es el logos cósmico. Y hemos dicho que... ¿Qué ocurre? Falta una S. Bueno, de aquí del logos cósmico surgen otros logos. Surgen varios logos. No solamente hay un logos, hay distintos logos. Distintos logos que están manifestándose en el espacio. En este distinto logos aquí encontramos entonces otros logos. Estos serían, este sería el logos cósmico, y cada uno de estos que veis aquí serían logos solares. Estos son los logos solares. Y nosotros, queridos hermanos, nosotros hacemos parte de uno de esos logos solares. ¿A qué hacemos parte? Al logo solar en el que se está realizando el proceso de la cadena terrestre. Nuestro logos terrestre, nuestra cadena terrestre. Entonces formamos parte de uno de estos, cualquiera. Supongamos que sería este. Este sería nuestro logo solar. Porque nosotros, antes de ir al logos cósmico, hemos de ir al logo solar. No podemos pasarnos el logo solar al cual pertenecemos para ir al logos cósmico. Es como decir, no paso ni por el logos cósmico, ni por el logos solar, ni por el logos cósmico, me voy directamente al inmanifestado, a Parabrahman. No, hay etapas que hay que recorrer y cubrir, con conocimiento propio de uno mismo, saber exactamente que uno hace parte de este proceso. Y entonces, a partir de aquí, surgen emanan de este globo solar, emanan unas chispas divinas. Esas chispas divinas es la propia mónada del ser. La mónada que no tiene padre. Es la emanada, emana del globo solar. Pero no una, sino infinidad de chispas en nuestro globo solar. Son millones de chispas que son precisamente las mónadas, o lo que podemos llamar nosotros, y quizás es más cerca la comprensión, nuestro Padre que está en los cielos. La religión habla: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera. Nuestro Padre que está en los cielos es esto. Porque a través de aquí, en el proceso, un átomo permanente, segundo átomo permanente, cuerpo mental, cuerpo astral, cuerpo físico. Ahí, el ser humano. Pero estos son los tres átomos permanentes, físico, astral y mental, y esta es la triada superior, Atma, Buddhi, Manas. Y nuestro Padre que está en los cielos es la propia mónada. Daros cuenta de todo el proceso. ¿Dónde estamos nosotros? En el punto más bajo, donde llamamos los infiernos. Y ahora hemos de ascender, porque ya estamos en el punto más denso. En el punto más denso, es decir, estamos en este punto y ahora hemos de ascender otra vez a donde estaba precisamente la mónada. Pentateuco, que llaman la mónada. Esta mónada, cuando inicia el descenso, tiene muy poca, no tiene prácticamente nada de conciencia. Está dormida. Y en todo el proceso del descenso, y adquiriendo formas, pasando por mineral, vegetal, animal, etc., llega un momento en que alcanza el punto del ser humano. Ya lo pongo un poco más allá porque he dicho que estamos más allá de lo que es nuestra cadena, nuestra ronda. Y entonces lo que estamos haciendo ya, ascendiendo. Y ascendiendo a través de experiencias adquiridas en el mundo de las formas. Y a medida que vamos ascendiendo, las formas se irán sutilizando hasta que finalmente terminaremos la ascensión sin ningún tipo de vehículo. Solo la conciencia ascenderá al plano de su propia naturaleza espiritual, que es alcanzar la mónada, que está ahí, que es la misma, porque en este punto más o menos de altura, tendríamos que haber alcanzado lo que se llama el adeptado. El adeptado quiere decir que hemos terminado nuestra evolución humana. Ahí deberíamos de haber terminado nuestra evolución humana para iniciar la evolución angélica, después superangélica, después monádica. Finalmente entramos de nuevo a la fuente de la mónada, que está en contacto directo con lo que es el logos solar. ¿Eh? Porque dicen que la chispa divina en cada uno de nosotros tiene sus raíces en Dios. Este es nuestra primera etapa con Dios. Porque este plano que veis aquí, que es cualquiera de estos, es el plano que se llama de Adi. Nuestras raíces están en el plano de Adi, en nuestro lobo solar. El proceso es patrífico. Cuando uno de alguna manera, no es que lo vea claro, pero más o menos, vas viendo cómo y de qué manera se está confeccionando, gracias a las enseñanzas que antiguos teósofos han podido obtener a través de la clarividencia espiritual, y que ha sido corroborado por otros que tienen exactamente esa misma conexión. Entonces podemos decir que estamos en una línea en la que la verdad resplandece por doquier, por todas partes. ¿Deixeu veure? El Katha Upanishad, una de sus escrituras sagradas de la India, expresa esa idea del modo siguiente. Dice: el árbol de la eternidad tiene sus raíces arriba en el cielo. Tiene sus raíces arriba en el cielo. Y sus ramas, las ramas del árbol de la eternidad, llegan al suelo hasta la tierra. Las ramas llegan al suelo hasta la tierra. Es Brahman, el espíritu puro, que en verdad es llamado inmortal. Todos los mundos descansan en ese espíritu, y más allá de él nadie puede llegar. Al principio ya lo he dicho, más allá de él nadie puede llegar. El universo entero procede de él, todo procede para Brahman. Y su vida arde a través de todo el universo. Pero otra verdad aplastante es cuando la teosofía nos dice, y lo he dicho en muchísimas ocasiones, pero no sé si se me toma en serio, lo he dicho en muchísimas ocasiones, y es que somos más viejos que el universo. ¿Cómo os cae esto dentro? No es que lo diga yo, pero lo he dicho muchas veces, pero quizás no se entiende suficientemente. Somos más viejos que el universo. Quiere decir que existimos antes que el universo fuera creado por el tercer aspecto del Logos. Sabéis que el tercer aspecto del Logos, una vez la mónada ya está en pleno trabajo de descenso, es cuando el tercer Logos crea los grandes planos de la naturaleza con sus siete subplanos de cada uno de ellos. Porque si no, la mónada no puede descender. No es que la mónada descienda. Porque la mónada o espíritu no desciende de su propio plano. Es la esencia monádica la que desciende, no la mónada. La mónada no puede descender de su plano, no puede entrar en planos más densos, porque su calidad no se lo permite. Bien. También hay que decir que se hace una distinción entre el Logos como potencialidad eterna dentro de Parabrahman. Se hace una distinción. Y ese mismo Logos, como la divina radiación manifestada, la inteligencia guía su universo. Porque hay una inteligencia activa que guía el proceso de todo el desarrollo del universo como potencialidad eterna. El Logos es llamado lo no nacido. Ajá, lo no nacido. Como divina inteligencia activa manvantárica. Hay un proceso manvantárico que es guiado por una inteligencia activa. Se me seca la boca. Y entonces, estallando desde su estado latente, desde este estado latente que existe, estalla para dar vida y luz al universo. Es decir, renace en cada manvantara. En cada manvantara, la vida de uno sin segundo renace en su manifestación fenoménica, porque no deja de ser un renacimiento fenoménico, cósmico si queréis, pero fenoménico, porque será recogido en el próximo pranayama. Y ahora aquí viene una cosa que también nos compromete muchísimo en cuanto a la comprensión. El Logos es el Hijo Divino nacido de la Virgen Cósmica. No te dice nacido del Padre y de la Madre Cósmica. Tenedlo esto presente. El Logos, nuestro Logos cósmico, nuestro Logos solar, hasta alcanzar la conciencia de la propia mónada, todo esto sigue todo un proceso, pero en la primera manifestación, que es la diferenciación primera que existe en Mula Prakriti, se nos dice, el Logos es el Hijo Divino nacido de la Virgen Cósmica, la sustancia anterior a todos los mundos. Anterior a todos los mundos. Al tener a la sustancia por madre, como antes he dicho, porque no existe ninguna escuela de ocultismo que nos hable del padre antes que la madre, porque lo que existe en un principio es la madre, aunque potencialmente latente exista el padre, que va a ser el hijo de la madre cósmica, pero que al mismo tiempo no puede tener padre, pues la potencialidad inmanifestada es absoluta y asexuada. Por lo tanto, no puede tener padre. En todas las cosmogonías antiguas, es la madre la que emerge primero de la oscuridad desconocida. Todo lo que volvía, ahora aquí no, porque aquí ya tenemos los logos. Ya están en el espacio. En el espacio y en el tiempo. Porque el espacio y el tiempo es una invención del ser humano. Es una invención del hombre. Y el espacio siempre está ahí presente. Cuando la divinidad quiere manifestarse, ¿dónde se manifiesta? ¿Dónde puede manifestarse? Cuando Dios quiere delimitar su campo de evolución, que eso también es limitada la expresión, porque el campo de evolución es todo el infinito, todo el espacio infinito, pero como nuestra mente finita es pobre, entonces hemos de limitar el espacio infinito, ¿a través de qué? A través de una circunferencia. Pero viene luego el ocultismo y nos lo aclara, dice, la circunferencia no está en ninguna parte, pero el punto está en todas partes. El punto es la conciencia real de aquello que somos. Está en vosotros y está en todo el cosmos. El punto es lo que siempre es eterno. El punto no desaparece nunca. La circunferencia es hipotética. Porque Dios no va a dibujar una circunferencia en el espacio infinito. El espacio infinito es todo su campo de evolución. Pero cómo puede nuestra mente finita abarcar el campo infinito del espacio? No podemos. Por eso, de alguna manera, se nos hace este pequeño dibujo para que nuestra mente lo entienda y que el espacio infinito lo reduzcamos a una pequeña circunferencia. Esta es la razón porque entonces el ocultismo nos dice, cuidado, la circunferencia no existe en ninguna parte, pero el punto sí, el punto en todas partes. Porque el punto es espíritu. Dentro de su seno inmaculado, el seno inmaculado de Mula Prakriti, surge el hijo o Logos, que se convierte a su vez en el padre. Y aquí sí asistimos que el padre y la madre dan lugar al hijo pródigo, al hijo de todos, todos somos hijos de Dios, pero en todos nosotros hay dos aspectos que entran en manifestación, el aspecto espíritu y el aspecto materia, porque hay una dualidad creada. y en esa dualidad creada se nos dice que el ser humano, a pesar que antes que el ser humano hay las formas animales, antes que las formas animales hay las formas vegetales, por lo tanto todas estas formas tienen la vida espiritual dentro de la forma. Cuando se canaliza la forma, hay una asociación, no sé si lo he dicho antes, hay una asociación, yo le digo una asociación entre espíritu y materia ligada por Fofat. Fofat sirve de intermediario para que las formas vegetales puedan percibir la vida que hará crecer y obtener a través del nacimiento de una conciencia virginal vegetal, instintiva, vaya adquiriendo experiencias a través de una forma vegetal. Y en la próxima cadena terrestre, a través de la forma animal. Y en la próxima cadena terrestre, a través de la forma humana. Y en la forma humana, el ser humano rompe la conexión con el pasado y dirige su propia evolución porque tiene el poder de la voluntad a su disposición. Solamente la forma humana tiene el poder de la voluntad a su disposición. Las otras formas inferiores se mueven por instinto. Desgraciadamente, el instinto en el ser humano también durante muchas encarnaciones está presente, incluso en el presente. Porque es muy difícil de desterrar de la conciencia del ser humano el instinto. Por lo tanto, nosotros estamos en este trabajo, despertar la conciencia en los planos superiores para que los instintos adquiridos en etapas anteriores se vayan diluyendo, porque solamente prima en el corazón del ser humano la ascensión de la conciencia hacia su propio padre, que es la mónada. Nuestro Padre que está en el cielo es la mónada, no es otra cosa que esto. Madame Blavatsky, ella describe a Fojat, también hace una descripción hermosa, como ese poder vital, eléctrico, oculto, que bajo la voluntad del Logos Creador une y reúne las formas dándoles el primer impulso que se convierte con el tiempo en ley. En cuanto hay el primer impulso en el átomo, ya eso se convierte en ley. Porque todos los cuerpos manifestados están compuestos de átomos. En un principio inertes, pero mediante la penetración de lo que es la vida de Fojar, imprime esa sensación de vida y existencia y le da continuidad y creciente al átomo. Y el átomo, a través de la reunión de ellos mismos y a través de lo que son las jerarquías creadoras, se crean las formas cada vez más perfectas. Es la unidad, continúa diciendo, es la unidad unificadora trascendental de todas las energías cósmicas, de los planos invisibles, así como también de los manifestados, cuya acción se asemeja a escala inmensa a la de una de esas fuerzas de la vida creadas por la voluntad. Por lo tanto, la voluntad es una de los aspectos de la vida de Dios en contacto con cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces hemos oído decir que cuando hemos de hacer algo y no lo realizamos, decimos no puedo, no tengo voluntad o no tengo bastante voluntad? Es falso. La voluntad la tenemos toda a nuestra disposición. Lo que ocurre es que tiene más fuerza el deseo que la voluntad. Por eso al deseo se le dice que es voluntad espiritual destronada de su propia esencia, pero la voluntad la tenemos a la palma de las manos, está ahí, hemos de utilizarla, la tenemos en las manos y no sabemos utilizar la voluntad porque hay pereza, porque hay aspectos de pensamiento que reducen la adquisición de aquello que queremos, hay infinidad de cosas, pero la energía está en la palma de nuestras manos. Utilicémosla para cualquier cosa que queramos cambiar, porque todo puede cambiar, todo tiene, como decían, todo tiene su antídoto, todo tiene su antídoto. ¿Y a través de qué? De la voluntad. Solo la voluntad y el poder a la verdad puede cambiarlo todo. Entonces, nuestra voluntad dirigida en esta línea, podemos cambiar el mundo, decía Saturnino Torra. Podemos cambiar el mundo. El mundo, decía, es pequeño. Porque somos superiores al mundo. Existimos antes que el mundo exista. Porque existimos como espíritu, como mónada, como chispa divina de Dios, con todo el poder de Dios latente en esa chispa, en nuestro corazón. ¿Sabéis dónde se halla la chispa que tiene la conexión directa con nuestro Padre que está en los cielos? Que es la mónada, en la cueva etérica del corazón. Ahí está presente, está ahí, haciendo oídos sordos a la materia. Está siempre ahí presente, inmaculada. No puede mancillarse, porque está protegida por una tenue película de la materia más elevada, búdica, que existe en el cosmos. Por eso está ahí. Si no, no podría estar si no estuviera protegida por esa tela búdica que rodea la chispa etérica del corazón. Ahí está, en el corazón espiritual, porque no puede mezclarse con lo más grosero. Por lo tanto, está bañada dentro del mundo espiritual. Esta es un poco también la conciencia que nos permite alcanzar un estado superior para irnos despertando cada vez mejor y más hacia la vida espiritual. En aquellos fenómenos también, en lo que lo aparentemente subjetivo actúa sobre lo aparentemente objetivo y lo impulsa a la acción, está presente en todo poder constructivo que se lleva a la práctica en todas las formaciones de toda cosa. Por lo tanto, ese poder de Fogar está presente en todo, en todo aquello que de alguna manera debe de ser impulsado a la acción. Y ahora también, ese poder que nos impulsa a la acción, bueno, yo voy a decir algo. Decía Saturnino Torra, lo que no sé me lo invento. Yo voy a hacer lo mismo ahora, porque aunque lo sea ciencia cierta que esto tiene que ser así, pero que no he encontrado explicación en ninguna parte, la conclusión me lleva a decirme, me lo invento, digo que me lo invento, pero que para mí es cierto. Y es que se me ha ido de la cabeza. Ya vendrá. Se me ha ido de la cabeza. Bueno, continuamos, ya vendrá. Si viene os lo cuento, ¿eh? Es verdad que lo he explicado ya más de una ocasión, por lo tanto tenéis que saberlo. Desde el sistema planetario, se nos dice, desde el sistema planetario, desde lo más elevado hasta la luciérnaga y también la sencilla violeta, el plan de la mente de la naturaleza o en el pensamiento divino está luz del logos o Fogar. Es el origen de toda conciencia y conocimiento, de toda vida y movimiento. Es fantástica esta energía. Ya me ha venido a la memoria. Porque en realidad me ha venido a la memoria porque todo es energía. Entonces, hay tres grandes poderes del Logos. Estos tres grandes poderes del Logos es Prana, Foja y Kundalini. Los tres grandes poderes del Logos, Prana, Foja, Kundalini. Si son estos tres grandes los poderes del Logos, de Dios, y que en su primera emanación es el tercer aspecto, que es Kundalini, y que el segundo aspecto es Prana, y que el tercer aspecto es Fohar. Ahora estoy encontrando la solución, por lo tanto ya no soy una invención, porque yo no sabía, no entendía por dónde discurría Fohar, cuando sabemos a través de la enseñanza teosófica que la primera manifestación es a través del tercer aspecto, que crea los grandes planos de la naturaleza y los subplanos subsiguientes, y que Prana crea la vida y las formas. ¿Qué es lo que crea Foja? Ya lo tengo. Crea la vivificación de los átomos que van a configurar las formas más simples y más simples, y lo otro es, y más delicadas, digo, quizá, más simples y más delicadas. Por lo tanto, Foja lo que hace es imprimir su voluntad de el tercer aspecto, que es la mente cósmica, e inyectar a las formas de Prana la vivificación de esta existencia. Ahora, eso sí que lo he encontrado. Pero lo he encontrado aquí con vosotros, ¿eh? No lo tenía muy claro. Porque no sabía hacia dónde se dirigía. Y no se dirige a ninguna parte. Simplemente al proceso de imprimir la voluntad en cada una de las formas. Esto es lo que me parece que habré entendido. Un poco más de agua. ¿Tenéis tiempo? Sí. Porque si no tenéis tiempo, lo paramos. No. Ah, entonces veo que gusta. La teosofía nos dice, y afirma más que decirnos, la teosofía afirma que el Logos está activo en todas las cosas. No puede ser de otra manera. Y volviendo al señor Torra, él nos decía, si por un segundo, por una milésima de segundo, el Logos retirara su voluntad, todo desaparecería. Una milésima de segundo que retirara su voluntad, todo desaparecería. ¿Os dais cuenta? Estamos aún nada a desaparecer si es que se distrae el Logos. El Logos no se distrae. Pero si ocurriera, todo desaparecía. Porque es el hálito de Dios que da vida a las formas. Por ello, todo está vivo y consciente. Además, nos presenta un modelo de universo en el que la conciencia desempeña un papel primordial, declarando enfáticamente que hay una energía consciente universal, la luz del Logos, que ilumina el universo desde dentro con la luz de la vida inteligente y consciente. Y ahora esto está corroborando lo que acabo antes de mencionar, de la dirección que toma precisamente Fohar cuando no sabía hacia dónde se dirigía. No se dirige a ninguna parte, sino que hace la función de impulsar la vida en las formas. En este caso también él es el impulsor, digamos, de esa asociación de Brahman con Maya. Asociación de Brahman, que es vida, con Maya, que es ilusión. Todas las formas de vida son ilusorias, hasta el cosmos. Es una forma de vida cósmica ilusoria, porque también tiene un fin. Así todos los reinos de la vida terrestre, todos, representan la actividad de ese Logos creador. Todo cuanto se manifiesta representa esa actividad del Logos creador, puesto de manifiesto en la materia, ¿a través de qué? A través de la acción de fuego. Por lo tanto, si vosotros tenéis un momento y acudís ¿cómo se llama el libro este? Creador. El gordo este negro que consulto siempre. El glosario. Y tenéis un momento de humor y vais al glosario, buscad la palabra fofat. Y veréis algo que es increíble. Al principio no lo entenderéis. Pero a medida que reflexionéis, iréis viendo realmente la labor que hace. Porque en realidad, sin fofat no habría nada. No habría conexión. No habría vida en los átomos. Y si no hay vida en los átomos, no hay vida en las formas. Porque no se pueden confeccionar las formas si en los átomos no hay vida. Leedlo en el glosario teosófico y leed también para Brahman y leed también Brahma y leed lo que es Mula Prakriti. Son tres aspectos primordiales para que uno encauce un poco su mente hacia lo subjetivo, que demasiado tiempo la hemos estado distrayendo con aspectos objetivos. La culminación del proceso de vida sobre la Tierra es este proceso, es la humanidad. Esa humanidad que colectivamente representa precisamente la encarnación del Logos. La humanidad representa la encarnación del Logos. O bien, en la terminología de los misterios cristianos, el Verbo hecho carne. El Verbo de Dios hecho carne a través de los seres humanos. Blavatsky, en la doctrina secreta, ella lo resume mediante el siguiente pasaje que ella más o menos nos viene a decir. El impulso manvantárico comienza con el volver a despertar de la ideación cósmica, la mente universal, coincidente con la emergencia primaria de la sustancia cósmica, la que hemos estado hablando, siendo esta última, la sustancia cósmica, el último, el vehículo manvantárico de la primera, desde su estado praláyico indiferenciado. Siendo la última, desde su estado praláyico indiferenciado, hasta el momento que empieza la diferenciación. Entonces, la sabiduría absoluta se refleja en su ideación. Esto, la ideación de la sabiduría absoluta, que esto es algo más de lo que podemos imaginar. Lo cual, mediante un proceso trascendental superior a la conciencia humana, e incomprensible para nosotros, desemboca en esa energía cósmica fojar. Porque siempre hay la necesidad de fojar. Para eso es un poder del Logos. El Logos es uno de sus trilogías de poder. Prana, fojar y Kundalini. Vibrando a través del cuerpo de la sustancia inerte. La sustancia inerte es aquellos átomos que todavía están en estado inerte, no tienen movimiento ni vida. El fojar la impele hacia la actividad y guía sus primeras diferenciaciones en todos los siete planos de la conciencia cósmica. Porque ya sabéis que todos los grandes planos marchan de 7 en 7. Por lo tanto, los hace vibrar Foja en los 7 grandes planos de la naturaleza. Así que, queridos hermanos, estamos familiarizados con nuestro cuerpo humano visible. Todos. Desgraciadamente son muchos los que están incluso satisfechos pensando que todo esto es lo que es el hombre. Pensando que todo eso que es, pensamos, sentimos, pensamos que eso es todo lo que es el hombre. La tradición de la sabiduría afirma que el cuerpo físico que vemos y tocamos, que observamos y miramos, es un aspecto comparativamente poco importante de lo que es la constitución humana. Y le damos tanta importancia, y le dedicamos tanto tiempo a nuestro cuerpo físico, también a nuestro cuerpo emocional, y también a nuestro cuerpo mental, aunque menos que al cuerpo físico. Y sabemos que el cuerpo físico muere de día en día, y lo queremos conservar, con el aspecto quinceañero, lo queremos conservar en el aspecto quinceañero. ¡Es imposible! Día a día el cuerpo envejece, crece, llega a una plenitud, a un decaimiento y a una desaparición. Entonces, ¿por qué le dedicamos tanto tiempo al cuerpo? Cuando yo digo, pues, ¿de qué pasa? No importa. Si esto va a desaparecer. Sí, sí, decimos esto. Pero sí importa. Importa porque es a través de este cuerpo que vamos a tener las experiencias. Y cuando más sano lo tengamos, más buenas experiencias podemos obtener con una mente clara, un corazón limpio y una actitud correcta, noble, ética en nuestra naturaleza. Podemos hacer grandes cosas en el mundo. Y si no las hacemos fuera en el mundo, las hacemos dentro de nosotros mismos. Porque todo aquello que canalicemos dentro de nosotros mismos nos servirá en el futuro para ser grandes, eficaces transformadores del mundo. Porque todo empieza por uno mismo. Ya lo dicen los maestros de sabiduría. No queráis servirnos a nosotros. Serviros a vosotros mismos. Creced internamente. Y cuando estéis lo suficientemente bien preparados, recibiréis de nosotros ciertos consejos y ciertas direcciones. Bueno, esto es lo que se nos hace llegar. Es algo parecido o a la mayor parte de un iceberg que está oculto debajo de las olas del océano, mientras que su punta emerge por arriba. Así es que la mayor parte del hombre existe en los reinos más allá del físico, pero solamente vemos la parte del iceberg, que es el cuerpo físico. Esto es lo único que vemos. Pero ¿y el fondo que hay? El fondo, la gran masa que existe debajo de la superficie del agua. Es la totalidad de aquello que somos. Pero simplemente vemos la punta del iceberg. Y esa punta del iceberg es nuestra naturaleza humana. Deberíamos de... A ver si lo digo, se me torce la boca. Porque hacemos seca. Deberíamos de bucear. Y bucear y bucear. Hasta llegar al fondo donde existe el fin de lo que es el iceberg. El fin de aquello que representa al ser humano como espíritu. Y debajo de esta masa, que es la que no conocemos, es por lo que hay que bucear. Pero no hay que ir en el fondo del mar ni en el océano, hay que ir en el fondo de nuestra naturaleza humana. Hay que bucear. Bucea en lo más profundo de vuestro corazón y escuchad la voz de Dios, que es vuestra propia voz. No es una voz ajena. La voz de Dios es nuestra propia voz. Porque somos Dios. Dios en el hombre, se nos dice. Dios en el hombre. Dios está en nosotros. Y lo dicen todas las grandes religiones del mundo. Dios está en todas partes y en todo lugar y en el interior de cada ser humano. ¿No dice esto? Ellos lo están diciendo. Pero se equivocan en algunas cosas, porque también nos dicen que cuando nace un niño, cuando viene un niño al mundo, Dios crea un alma para este niño. Y luego nos dice que el alma es eterna. Hay una gran equivocación, una gran paradoja. Si es eterna, no nace ni muere. Si es eterna, es eterna. No puede nacer, no tiene principio, no tiene fin. Pero es al revés de lo que ellos dicen. Cuando el alma encarna, precisa de un cuerpo para su manifestación. Es al revés. Estas cosas también hay que irlas descubriendo, porque cuando uno las descubre, se da cuenta de que sea... Ciertas religiones han buscado una filosofía de la vida que les vaya bien a ellos y que mantenga a la gente pues contenta y al mismo tiempo engañada. Porque si fuéramos más listos que ellos, ya no mandarían. Por eso antiguamente les llamaban pastores, porque ellos tenían a su cuidado las ovejas. Y nosotros éramos las ovejas. Por lo tanto, hemos de aprender. Y aquel que aprendía, pues, le llamaban hereje o le llamaban otra cosa peor. Y lo quemaban. Bueno, esto en el siglo XV, ¿no? Era el siglo XV. La teosofía y la filosofía esotérica hacen referencia a estas siete envolturas. Ahora descendemos de lo cósmico a lo perecedero, a lo práctico, a nuestra personalidad. Estas envolturas sirven como velos sucesivos de densidad graduada alrededor de, ¿qué? De la chispa divina. Alrededor de la chispa divina, que es la mónada, que es la naturaleza más íntima del hombre. La naturaleza más íntima es la propia mónada. Nuestro Padre que está en los cielos, somos en realidad solo esto. Porque si os digo que el cuerpo físico desaparece, me diréis, ya lo sé. Que el cuerpo astral desaparece, me diréis, ya lo sé. Que el cuerpo mental desaparece, me diréis, ya lo sé. Y si os digo que el cuerpo causal desaparece, algunos me diréis, ya lo sé. Y si os digo que el cuerpo búdico desaparece, ya no me diréis, ya lo sé. Pues no lo sé. Y si os digo que el cuerpo átmico desaparece, ya no me podéis decir nada. Porque en realidad no somos tres cosas. Las tres cosas se manifiestan a través de la voluntad del uno. ¿Y cuál es el uno en el ser humano? La mónada. La mónada es el uno. Porque no es el dos. El uno sin segundo para el ser humano. Por eso se nos dice que es Brahman, que es nuestro Padre, que está en los cielos. Entonces hemos de irlo viendo poco a poco de esta manera. No somos los vehículos, sino que somos la chispa divina. También se nos dice que la mónada es uno de los hijos divinos, un rayo inseparable del mismo logos cósmico. Se dice que los siete vehículos o envolturas se interpenetran como el líquido puede penetrar el sólido y al mismo tiempo está interpenetrando por el gaseoso. O sea, todo esto está interpenetrándose. No se molestan los cuerpos. Es, por ejemplo, yo tengo esto y aquí dentro hay agua. Ahora, si yo le pongo arena, la arena y el agua no se molestan. Pero al mismo tiempo hay el aire. Aire, agua y arena. Se interpenetran y no se molestan. No tengo que sacar uno para poner el otro. Pueden estar perfectamente ahí. La arena representa nuestro cuerpo físico, el agua representa nuestro cuerpo astral y el aire representa nuestro cuerpo mental. Por lo tanto, también en esta personalidad hay estos tres aspectos, físico, astral y mental, ahí, todos juntos, interpenetrándose y no se molestan los unos a los otros. Es decir, mi cuerpo astral no solamente está en la periferia, sino que está dentro del físico. Y el mental está dentro del astral y dentro del físico. Se interpenetran. pero no se molestan. Cada envoltura deriva de uno de los siete elementos, claro, cada envoltura, o sea la física, o la astral, o la mental, deriva de uno de los siete elementos que se diferencian de Mula Prakriti, porque en realidad estos elementos que hablamos son las diferenciaciones que Mula Prakriti ha realizado a través de las distintas diferenciaciones, desde la más alta hasta la más densa y la más grosera. Pero hasta incluso la más grosera, su esencia que subyace es Mula Prakriti. Animados por la chispa divina o mónada, estas siete envolturas del hombre ya las conocéis. Atma, buddhi, manas, eso para la triada superior, y para el cuaternario inferior, cuerpo, el mental concreto, el cuerpo astral, el doble etérico y el cuerpo físico. Brillando con su luz divina sobre el hombre septenario, hay un resplandor inseparable que se nos dice que es precisamente esta chispa monádica. Esta chispa monádica del logos cósmico. Es el Atma divino, el ser superior o el espíritu inmortal del hombre. Este Dios interno, Madame Blavatsky, lo describió de esta manera, de una manera también muy hermosa. Vaya comida nos habéis dado, ¿eh? Vaya comida, es que no paro de beber agua. Dice Madame Blavatsky sobre el particular: cada espíritu inmortal que derrama su radiación sobre el ser humano, espíritu inmortal, mónada interna, que derrama sobre el ser humano, es un Dios. Cuanto antes os he dicho que en vuestro interior hay Dios, y escucha la voz de Dios, que es tu propia voz, porque tú eres Dios, no la personalidad. La personalidad no puede ser nunca Dios, la personalidad va a desaparecer, pero lo que va a permanecer, eso que permanece, es un rayo de Dios, y el rayo pertenece a Dios, como un rayo de sol. Si seguís el rayo del sol, llegaréis al sol, al astro solar, porque cada uno de sus rayos surgen de su infinita misericordia para el ser humano. Daros cuenta que tampoco es gratuita la información cuando se nos dice que el cuerpo físico del sol, no, que el cuerpo físico de Dios es el sol. Y eso tampoco es gratuito. El cuerpo físico de Dios es el sol. Entonces, ¿qué serán los cuerpos espirituales del sol? Es una pregunta que nos queda dentro, ¿eh? Porque después de todo, si el cuerpo físico de Dios es el sol, y el sol, gracias a él, da vida a todo el planeta, sin el sol no habría vida en nuestro planeta, porque el sol es la fábrica del prana. Y el prana está en todos los grandes planos de la naturaleza. Sin el prana no habría existencia, porque las plantas se alimentan del prana, los animales del prana y los seres humanos del prana, a través de la comida y a través del chakra umbilical, perdón, del bazo, el chakra del bazo. Nosotros aceptamos el prana a través del chakra del bazo y a través de los alimentos y a través de la respiración, porque cuando respiramos, respiramos prana, glóbulos de vitalidad. Cada glóbulo de vitalidad tiene siete átomos. Absorbemos los siete átomos de golpe, y cuando llegan al chakra del bazo hay todo un proceso alquímico de una belleza que no podéis llegar a imaginar. Y si lo queréis saber, id al doble etérico. El doble etérico explica la canalización de los glóbulos de vitalidad, cómo son llevados, cómo son llegados por los rayos, las energías primarias, y a través de las energías secundarias, cómo reparte ese prana a través de todos los distintos chakras que existen en nuestro doble etérico. Y aparte de esto, hay una explicación exhaustiva de la canalización del prana a través de todo el sistema de nuestro sistema nervioso. Es algo maravilloso. Y es, son cosas que tendríais que tener, no la curiosidad, sino el interés de encontrar la explicación de lo que nos están diciendo en el doble etérico. No os lo puedo decir más porque el doble etérico no lo tenemos. No tenemos el doble etérico. En julio. En junio quizás sí que tendremos el doble etérico. ¿Alguien lo tiene por aquí? Sí. ¿Le habéis dado alguna explicación a fondo? Es muy interesante. Ir a fondo. Porque aquí te das cuenta que hay una explicación también sobre filosofías de otro tipo de escuelas. Pero ahí se canalizan aquellas enseñanzas de aquellos grandes videntes que han coincidido, porque el resultado de este libro que os digo y los otros que hay del cuerpo causal y el cuerpo astral es el resultado de 40 autores que han coincidido en sus percepciones internas por las facultades desarrolladas, que lo que has podido experimentar a través de los principios de estas facultades espirituales coinciden todos en ello. Y es por eso que viene esta, es tan sabrosa su lectura, porque dices, bueno, es una experiencia que quizás alguien ha tenido, a lo mejor en un sueño o alguna, no. Ahí hay una experiencia vivencial que estos autores han tenido y que ellos, que este, no sé, Arturo Powell ha recogido y lo ha expuesto diciendo en qué tipo de libros ha podido él encontrar las mismas cosas en este sentido. Bueno, esto es un poco además de lo que estoy diciendo. Ah, hablábamos de... Sí. Por cierto, sí, muy bien. La muerte del cuerpo físico libera la entidad permanente arropada ya en la forma astral. Cuando se muere físicamente, la entidad, ¿dónde se va? Pues se va al vehículo siguiente. Cuando se muere el cuerpo físico, la entidad, ¿dónde va? La entidad, la conciencia, la vida, al vehículo siguiente. Por lo tanto, se arropa a través de la forma astral. En el curso ordinario de la naturaleza, la interrupción de las actividades normales del doble etérico, el principio de su propia muerte, precede a la muerte del físico. Primero muere el físico y después, seguidamente, viene la muerte del doble etérico. En principio empieza a separarse, se eleva hasta una altura de un metro y finalmente se rompe el vínculo que existe entre la vida y el doble etérico. El principio de su propia vida precede a la del cuerpo físico. Como consecuencia, el mismo doble etérico muere y finalmente se abandona. Pero ahora las cosas se hacen más rápidamente porque ahora hay lo que se llama la incineración. Por lo tanto, aquí el vínculo entre el cuerpo físico y el doble etérico termina rápidamente. Y cada uno tiene que volver a la naturaleza de su propia vitalidad, de su propia energía. Una vez liberado del doble etérico, la entidad que somos nosotros, permanente, ya está revestida en el cuerpo astral, en contacto directo con el reino del purgatorio o el Kama Loka, como también se da a entender. El purgatorio es una definición que da la religión católica y el Kama Loka es una definición que da la teosofía. En el mundo de los deseos y pasiones insatisfechos, voy rápido porque vosotros esto ya lo conocéis. El mundo del yo personal y egoísta es aquí donde el hombre interno, aquí sí que ya es más importante, debe aprender a separarse y desembarazarse del hombre externo. Esto no penséis que es un aspecto, un proceso fácil, pues al parecer implica una de las grandes luchas internas más duras. Porque claro, separar el deseo de la mente, del kama manas, que está muy entretejido, es muy difícil. Pero si no se hace, la conciencia no puede acceder al plano inmediato superior. ¿Veis? Por lo tanto, es importante que aún estando en vida vayan debilitándose los deseos, las pasiones, las cosas que nos ligan al mundo externo, que se vayan debilitando, porque llegará un momento dentro de 4 días para los jóvenes y dentro de unos segundos para los mayores, que vendrá la desencarnación. Y si viene la desencarnación y tenemos todavía vivos estos deseos, entonces querremos ir hacia ese punto de los deseos a través de una personalidad que ha perdido el vehículo a través de del cual lo podíamos lograr. Por lo tanto, entonces hay un sufrimiento tremendo, porque el deseo, digámosle directamente, en el plano astral, doblamos el poder de la fuerza. En el plano astral le doblamos el poder de la fuerza, porque en el plano físico el deseo está amortiguado por la materia densa del plano físico. Por lo tanto, a pesar de que lo sentimos y lo pasamos mal, peor lo pasaremos cuando desencarnemos, si todavía tenemos vivo estas tendencias. Los deseos son tendencias que pueden ser eliminadas a través de un pensamiento contrario al tipo de deseo que queremos experimentar. El ego arropado con elementos más sutiles, ya habiendo dejado el manas inferior, entra en un sublime estado llamado en Oriente y en Teosofía el de Bashan. El de Bashan es el cielo. Hay 7 niveles de cielo, 7 niveles de Devashan, que significa literalmente el mundo de los dioses. Ahí, evidentemente, cuando se ha logrado esto, uno se ha desprendido ya del deseo. No quiere decir que ya no existe el deseo, lo tendremos en la próxima existencia. Como que el deseo no puede entrar en los planos superiores, queda recogido en un punto determinado del mundo astral, esperando la reencarnación de un nuevo cuerpo astral para que esto del pasado se adhiera al nuevo cuerpo. Por lo tanto, no quiere decir que cuando pasemos al mundo espiritual, si es que pasamos, porque han habido ideas espirituales, quiere decir que al no tener entrada el deseo en él, que haya desaparecido o no, queda en forma latente en lo que se llama la forma de un escanda. Y el escanda se adhiere a la nueva personalidad cuando vuelve a nacer. Ese estado de sueño donde el ego construye su propio escenario en el mundo del Devachan, feliz, donde todas las aspiraciones más profundas del ego ya se realizan. Allí se nos dice que en el Devachan todos aquellos proyectos, aquellos sueños que hemos tenido durante esta última existencia que acaba de finalizar, y que no hemos tenido éxito en ello, en el Devachan podemos lograr éxito, porque allí no hay nada que pueda perturbar la visión clara del espíritu en el Devachan superior. Mientras el ego sea consciente en el plano del manas inferior, ya transfigurado, porque lo del deseo ya ha sido separado, se dice que experimenta el rupa loca del Devachan. Rupa significa forma. Todavía hay pensamientos con forma. Y los pensamientos con forma crean visiones con forma al mismo tiempo. Por eso a veces os he dicho que todas las cosas que no hayáis podido conseguir aquí, cuando estéis en el rupa loca, entonces vuestros pensamientos serán realidad. ¿Queríais tener un castillo? Podéis tener el castillo. ¿Queríais tener un palacio? Tendréis el palacio. Incluso entraréis por la puerta, y iréis a la cama y a la ventana, iréis donde queráis dentro del castillo. ¿Por qué? Porque son pensamientos todavía con rupa. Rupa quiere decir objetivo, con forma. Y como que estáis viviendo en el mundo del mental, entonces estáis viviendo en el mental. Y podéis estar en vuestro castillo y podéis estar en el lugar que vosotros queráis. Hasta que finalmente también vais dejando el rupa loca, lo vais dejando, y entráis en lo que se llama el arrupa loca. El arrupa es aquel en que el individuo ya no hay formas. En la Rupa Rupa es el estado sin forma del Devachan. En la Rupa Loca vuelve a convertirse en el ego espiritual. Cuando llegamos a este punto, nosotros, como conciencia real, volvemos a entrar en contacto directamente con lo que es el ego espiritual. El actor detrás de la máscara de la personalidad, que hemos estado escondiendo detrás de nuestra máscara, detrás de esta personalidad, hemos estado escondiendo aquello que somos. El estado devachánico puede durar desde unos cuantos años a unos miles de años, dependiendo de lo que hayamos realizado durante esta encarnación en cuanto a pensamientos elevados y sin forma. Cuanto más elevados, subjetivos y sin forma sean nuestros pensamientos, más larga es la duración entre encarnación y encarnación. Por eso se nos dice que puede ser o unos días, o unos pocos años, o unos miles de años. Se dice que aproximadamente en el estado evolutivo en que nos hallamos, quizás volveremos a esta encarnación, a esa nueva encarnación, en principio, si kármicamente se nos respeta, pues entre 1000 y 1500 años. Bueno, esto yo lo hablaba con este señor, ¿cómo se llamaba, Silvia? De Cuba. ¿Recordáis cómo se llamaba? Gaspar. Gaspar, sí. Cuando vino aquí a Barcelona, cuando fuimos a comer y mientras hablábamos, yo le hablaba de esto, dice, uy, no, va, no, entre nosotros hay que contar 3.000 años. Y hombre, esto no es lo que no se nos dice. 3.000 años, 3.000 años. Pero no, entre 1.000 y 1.500 años, se dice para las personas que hay un fondo filosófico, oculto y espiritual. La última bebida. Y continúa hasta que todos los sentimientos espirituales y las aspiraciones del ego hayan sido agotadas. Todo esto haya sido agotado. El objetivo de este periodo de completa felicidad, porque en ese estado hay una felicidad tremenda, porque en ese estado ya del devachánico superior, que estamos en el cuerpo causal, entonces ahí ya no hay nada que pueda perjudicarnos. Estamos en lo que se llama la morada del alma. Estamos en la cuna del espíritu. Completa felicidad y bendición, dice, es entonces la asimilación de todas aquellas lecciones aprendidas durante la vida. Todo aquello que hemos aprendido es analizado, tamizado, porque el individuo, se nos dice, tiene un ojo que todo lo ve. Y el ojo que todo lo ve es el ojo de la conciencia real, que es el que lo ha vivido. Porque ¿quién es el que lo ha vivido? ¿Qué es lo que queda de aquel que ha vivido estas experiencias? La conciencia. El objetivo de estas lecciones aprendidas durante la vida. La vida se analiza y tiene que rendir su parte de experiencia y lecciones para la entidad que las ha sufrido. Y termino diciendo, después del Devachan, el ego, cada uno de nosotros, del ser interno, está listo y preparado para una nueva vida en los mundos inferiores. El proceso de reproducción le proporciona un nuevo traje de vestimenta mortal, y en el nacimiento sale al mundo una vez más preparado para comenzar un nuevo ciclo en la rueda de nacimientos y muerte. He querido descender a este plano de la materia con el fin de no tener anclada vuestra atención en los mundos superiores. Habréis entendido que he querido bajar un poco a este nuestro propio mundo, pues para hacer un poquitín más amena la charla. Así que si queréis hacer algún comentario o alguna pregunta, yo ya he terminado.